escuchar el bongo. Hay que dejarse de cuento y venir a escuchar repicar el bongo. Es melosa su cadencia. Oigan a mi mantequita que bien le suena, que bien le suena. Oigan a mi mantequita que bien le suena, que bien le suena. Oye, ireo, oye, mamba, loro, que talaje.